Sección 40 de La Rana Viajera por Julio Camba. Esta es una grabación de LibriVox. Todas las grabaciones de LibriVox están en el dominio público. Para más información o para ser voluntario, por favor visite LibriVox.org. Grabado por Kendall Rigans. La Rana Viajera por Julio Camba. 2. El 30 y 40. ¡Hagan juego, señores! Sobre la mesa van cayendo fichas de un duro y de cuatro duros, y placas de 50, de 100, de 500 y de 1000 pesetas. Las raquetas van y vienen, manejadas por manos febriles. Un señor, alargando trabajosamente el brazo por entre la muchedumbre, pone 1000 pesetas a Encarnado. Es un jugador de a pie. Los empleados dividen a los jugadores en dos categorías fundamentales, jugadores de a pie y jugadores sentados. Y la primera categoría es la única que les infunde cierto pavor. Si el jugador de a pie gana, en efecto, hay muchas probabilidades de que se vaya con la ganancia. Puede dar un pase, dos, tres y marcharse con 15 o 20 mil pesetas. En cambio, el jugador sentado no importa que amontone algún dinero. La banca siempre tiene esperanzas de recuperarlo. ¡Hagan juego! Los mirones encuentran floja la partida. Esto está aburridísimo, dicen. No hay sangre. Algunos reconvienen a sus amigos. ¿Por qué juega usted a ese paño? Es absurdo. Y luego, si por casualidad aciertan, insistirán en sus censuras, llenando de vituperios a los pobres perdidosos. ¿No se lo dije yo a usted? Si era infalible. Yo prefiero ganar 10 duros a negro, murmura una voz, que 1000 pesetas a Encarnado. ¿Qué quiere usted? Es una manía. Además, no me sería posible jugar a Encarnado. Hace ya 91 años que juego a negro. Vuelvo la cabeza y veo a un viejecito que empuja las fichas con una raqueta temblorosa. Debe de sentirse próximo a la muerte, y por eso no juega a Encarnado. Acaso ganara, pero por unos cuantos duros no va a dejar a última hora su camino de siempre. ¡Qué hermoso ejemplo de consecuencia para los políticos! Yo le someto a la consideración de un distinguido diputado, el cual se echa a reír. ¿Ya ves? En solo media hora he ganado 20 000 pesetas con mi juego de alternativa. El croupier va cantando con un acento muy francés. 7, 4, Encarnado gana et colloque. ¿Qué le vamos a hacer? Suspira el viejecito. Y vuelve a jugar a negro. Su cara está alegre, sonriente, satisfecha. Se ve que este hombre tan próximo al umbral de la otra vida lo traspasará sin temor alguno. Ha sido un hombre leal. Ha cumplido siempre, sin vacilaciones, el deber que se impuso 91 años atrás. Su conciencia está tranquila. Cuando Dios le llame a juicio y le pregunte si jugó alguna vez a Encarnado, él dirá: nunca. Seguí el negro en la adversidad como en la fortuna, en sus horas buenas y en sus horas malas, cuando todos acudían a él lo mismo que cuando se veía abandonado de todos. Dos, canta el empleado. Y extendiendo sobre la mesa otra hilera de cartas, vuelve a cantar. Dos. Es una pres. Uno de los que juegan al negro retira su postura. Hace usted mal, le dice un mirón. Eso lo que demuestra es la fuerza de la baraja. Ya ve usted si será fuerte el Encarnado, que ni a dos puede ganarle el negro. ¿Cuántos Encarnados van? Pregunta alguien. 4. Es una racha. Hay que aprovecharla. Llueven sobre el Encarnado fichas, placas y billetes. Los postores de grandes sumas las hacen asegurar. Naturalmente que este seguro no es contra la pérdida. No se ha llegado aún a constituir una compañía que asegure las rachas de un color contra el color contrario. Es únicamente para el caso de que se dé un aprés de 31. Por un duro, cada 100 duros o fracción de 100 duros, el jugador garantiza su capital contra lo que constituye el cero del 30 y 40. Se produce una gran emoción. Al griterío de hace un segundo sucede un silencio imponente. Estamos como en el circo, cuando para la música y se avecina el ejercicio peligroso. El empleado comienza a echar las cartas, y el Encarnado saca 2. ¿Otra vez 2? Malo, malo. Ahora quiebra la racha. Y en efecto, quiebra la racha. El negro gana. Las raquetas de los empleados miradas con ojos de perdidosos parecen enormes. ¿Ha visto usted con lo que se sale ahora la baraja? Exclama uno de los que habían puesto Encarnado. Mire usted. Y enseña su cartón. Estos cartones están divididos en columnas donde se marcan con puntos los colores que ganan. En una columna se ponen los puntos correspondientes al negro y en otra los correspondientes al Encarnado. Luego se trazan las líneas de punto a punto y se va obteniendo un gráfico del juego, que es algo así como el gráfico de una fiebre tifoidea. Hay juegos serpentinos de línea inquieta, que salta constantemente de columna a columna y que podrían llamarse juegos de alambique. Hay juegos casi rectos, en los que se dan 10, 15, 20 negros o encarnados sucesivos. Hay juegos mixtos. Lo malo es que el gráfico del juego no se conoce hasta el final. El jugador, que ve salir 4 negros consecutivos, deduce que el juego lleva una dirección recta, y haciendo a su vez un juego recto, pone su dinero en negro. Naturalmente que, a lo mejor, sale encarnado. Entonces, el jugador dice que ha quebrado el juego y considera que la baraja se ha hecho traición a sí misma. Yo me inclino a creer que los jugadores se precipitan en sus juicios sobre las barajas. ¿Que por qué, si a la postre iba a resultar que se trataba de una baraja de alternativa, ha comenzado el juego con 4 encarnados? ¿Quién sabe? A lo mejor la baraja lo hizo para despistar. Ha quebrado el juego, mire usted mi cartón. En realidad, lo único que ha quebrado es la línea. Todo el mundo pierde, excepto el viejecito y un señor que había puesto 1000 pesetas a negro. ¿Por no saber jugar?, murmuró un técnico, en discusión con otro jugador. Ese señor ha ganado. ¿Y qué? ¿Es que demuestra algo el que haya ganado ese señor? Porque ante la teoría general, ante la ley profunda del 30 y 40, los hechos aislados carecen de importancia. ¿Es que se va a destruir con 1000 pesetas toda una filosofía? Oye, dame 2 duros, dice una voz femenina. Pídeselos a Marquette, contesta una voz masculina. Es que ya ves lo que ha pasado. Ha quebrado la racha. Yo llevo perdidas ya 40.000 pesetas desde el mes de agosto, le dice una amiga a la pedigüeña. ¿40.000 pesetas? ¿Y a quién se las has perdido? Se las perdí a varios. Si fuese para comer, no me las hubiesen dado. Un jugador abandona su asiento con cara de mal humor. ¿Perdió usted mucho? No, perdí poco. Pero lo que más me indigna es ver ganar a los amigos. Que yo pierda, pase. Que ganen los desconocidos, pase. Que ganen los amigos, eso, francamente, me desespera. Se oye la voz del empleado que domina todas las otras. ¡Hagan juego, señores! La mesa se llena de miles de pesetas. Y luego diremos que el dinero español carece de audacia y que está dormido en las cuentas corrientes. Fin de la sección 40. Grabado por Kendall Regans.